12 y 15 minutos, vamos rápidamente con el arranque de un espacio característico cada jueves que retomamos después del paréntesis con motivo de las fiestas navideñas, al igual que ocurriese con el espacio de política. Bueno, pues mínimo descanso de un par de semanas para volver, como decimos, con Cosa de Todos, un espacio en el que todos nuestros oyentes tienen la posibilidad de trasladar de forma directa las preguntas, sugerencias, propuestas que quieran realizar a los representantes municipales. Hoy, como les decíamos, con participación dentro del turno de intervenciones para el equipo municipal de gobierno y en concreto representado por su máxima autoridad, porque les decíamos, y así va a ser durante los próximos minutos, nos va a acompañar el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, como decimos, en este primer Cosa de Todos de 2025. Así que, en cierta forma, en ese sentido, ¿no?, vamos a ir analizando lo que pueda ir llegando a lo largo de este año en torno a lo que es la gestión municipal, que es lo que se prepara, se prevé, se ha planificado desde el Ayuntamiento de Ubrique, con distintos temas sobre la mesa de actualidad, además, con respecto a obras, diferentes cuestiones que vamos a ir abordando junto, por supuesto, a las preguntas de nuestros oyentes que ya se van acumulando por aquí. Les recordamos los teléfonos de la radio a su disposición, 956-46-2004 o 46-2155, correo electrónico, redes sociales y también, por supuesto, el teléfono WhatsApp, 607-48-87-75. Ya hay por aquí al menos media docena de preguntas, por lo que vamos a intentar dejar el tiempo suficiente, por supuesto, y así les animamos a que vayan haciendo ya esas preguntas, esas sugerencias, para que calculemos y dejemos, como decimos, tiempo suficiente para poder abordarlas todas. Mario, si te parece, vamos a comenzar con el repaso a novedades, como es un poco la dinámica de este espacio, y en ese sentido, si te parece, echamos la vista un poco atrás para, antes de ir con otra serie de cuestiones sobre lo que será el nuevo año, ver cómo finalizaba el 2024 con las fiestas navideñas y, bueno, cómo arrancaba, de hecho, con la cabalgata de Reyes. Quería referirte a ello, sobre todo, para agradecer la colaboración ciudadana, ¿no? Bueno, sí, la verdad que la cabalgata de este año, pues hay que decir que tengo que agradecer a mucha gente la implicación. Ya sabemos que se tuvo que modificar el día 4, el día mágico, pasó un día anterior por los motivos de las inclemencias. Teníamos que tomar una decisión. Había mucha gente implicada, muchos colectivos. Muchas veces no hablamos del tema económico, sino hablamos de la implicación de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Desde aquí agradecer, como no, a la Escuela de Baile de Miriam Córdoba por la labor que hizo, tantos padres y madres implicados en ese espectáculo que dieron por las calles de Ubrique, la Hermandad de Nazareno, el Curtido, cuerpos de seguridad, tanto a la hora de poder hacer que esa cabalgata pues transcurriera con normalidad, como en la Policía Local, el Cuerpo de Protección Civil en este caso, también la implicación del Cuerpo de Bomberos. Hay que decir que también que se implicaron de forma no improvisada, sino lo hablamos cuando se presentó el camión de bomberos nuevos que está en el parque, pues hablamos de que se implicaran ellos un poco también en la cabalgata o lo que fue el espectáculo que se vio, y desde aquí también pues agradecer su implicación, cómo no, también a todo lo que son los Reyes Magos, a todo lo que son el personal de un ayuntamiento y todas esas personas voluntarias, desde los moteros, como se suele decir, desde todos esos voluntarios que tenemos y, en definitiva, a todo el pueblo de Ubrique, y también ver pues que hemos sacado de un evento que iba, desde mi punto de vista, cada año iba un poco en decadencia, pues tenemos ahora mismo pues dos cabalgatas de Reyes importantes, dos fiestas importantes, pero sobre todo dos días en la que la ilusión se vio en la calle, no solamente de los más pequeños, también de los mayores. En definitiva, pues tenemos que trabajar para que eso se haga realidad, para que sigamos en esos momentos felices también, haciéndolo de buena forma. Y además, pues, insisto, destacar el trabajo de todo lo que es el pueblo de Ubrique, porque en definitiva cuando se hace una actividad tenemos que contar con todos los colectivos de Ubrique, todos los vecinos de Ubrique, y la cabalgata de Reyes, pues se puede decir que fue un gran reflejo de lo que queremos seguir haciendo por 2025, que es contar con todos los colectivos y sobre todo implicarnos todos y que todo salga bien. Lo cierto es que cabalgata multitudinaria, ¿no? En torno no solo a los participantes, con una de las cabalgatas, yo creo, bueno, la que se recuerda con comitiva más extensa, y también lo que se refiere a la afluencia de público. Bueno, tengo que decir que también al modificar el trazado, pues también teníamos un poco de intriga de ver cómo se iba a realizar en los tiempos, saber un poco cómo se iba a ejecutar. Y al ver también la gran afluencia de público, la gran afluencia de no solo pequeños, sino mayores, también las calles. Hay que decir también que al modificar el como digo, el recorrido, la zona del Prado, la verdad que fue una de las zonas más vistosas por la amplitud que tiene y sobre todo también por la forma de las carrozas, del baile, de la puesta en escena de todo lo que fue y cómo no, muchísima afluencia de vecinos y vecinas, una plaza aquí del ayuntamiento también, en la cual estaba impresionante, la verdad que fue unos momentos muy bonitos, también momentos un poco de mucha responsabilidad. Ya sabemos que también tenemos que tener claro que la coherencia y sobre todo el buen sentido, el buen sentido común, lo tenemos que tener presente. No podemos, por un peluche que apenas tiene un precio elevado, a veces entrar en esas disputas. Tenemos que tener claro que los pequeños son los principales y limar esas pequeñas puntos negros que podemos también sacar en todas estas actividades y sobre todo decir que el bien común siempre sea el que prevalezca y en definitiva seguir trabajando para mejorar cada día y también para intentar sorprender cada año pues a los vecinos y vecinas de Ubrique, que también es bonito que esa magia se vea año tras año e intentar cada año pues ir mejorando. ¿Qué balance de las fiestas navideñas hacéis? Bueno, desde el que empezamos lo que son las navidades, pues también tenemos que ver el tema del comercio, el tema del turismo, el tema de la gastronomía, también el tema de cómo ha ido funcionando lo que es la institución como un ayuntamiento, también los vecinos cómo han podido pasar estos días, y la verdad que bastante positivo. Siempre tenemos que decir que nos encontramos piedras en el camino, nos encontramos vandalismo, que también lo que hace es un poco enturbiar el trabajo que estamos intentando hacer, pero yo lo que siempre digo es que intento que pongamos el nosotros antes que el yo. Cuando nos implicamos todo el pueblo, porque en definitiva la imagen que damos es la del pueblo, estemos gobernando unos a otros, lo que sale al exterior o lo que disfrutamos los mismos vecinos, tenemos que tener claro que si una luz se apaga para todo el pueblo, esté quien esté gobernando. Entonces tenemos que tener claro que hay muchos puntos negros que tenemos que mejorar, hay muchos puntos negros que tenemos que vigilar, pero también quiero apelar al sentido común, insisto, quiero decir que el vandalismo no le viene bien a nadie y tenemos que mejorar en esos puntos. Pero por otro lado, también muy contento por la gran afluencia de público que hemos tenido. Hubo un Belén viviente espectacular en el que la afluencia fue impresionante por parte de turistas que también posteriormente y amigos que vienen de fuera me escribieron y me dieron la enhorabuena personalmente a mí, cuando realmente tengo que decir que ese trabajo es de todo el pueblo, de unas asociaciones que están involucradas, y desde aquí todas las actividades que todos los colectivos han propuesto, en definitiva yo quiero trasladarle pues ese agradecimiento y sobre todo el mirar por el pueblo y dejar claro que cuando Ubrique se pone o se remanga, tanto para trabajar, porque tengamos claro que también para trabajar, para mí somos los números uno, porque tenemos ese don o tenemos esa voluntad día a día, porque ahora mismo tenemos el pueblo prácticamente vacío en las calles, porque estamos todos en el banco, en nuestro puesto de trabajo, sacando nuevamente el 2025 para adelante en nuestro puesto de trabajo. También a la hora de hacer alguna actividad que sea de ocio, también tenemos ese don y también estamos a la altura. Por lo tanto, desde aquí agradecer la labor que ha hecho el pueblo en general, la labor que se han hecho en unas navidades y continuar, y que nos firma que si ponemos todo y vamos todos en el mismo camino, Ubrique va a seguir mejorando en todos los aspectos. Hablando de la cabalgata, de las fiestas navideñas, de la cabalgata antes, hacía referencia a los bomberos, fue una de las grandes sorpresas, mostrando, por ejemplo, ese nuevo vehículo, ¿no?, con el que cuentan. Por conectar con otros temas, si te parece podemos seguir por ahí. Te quería preguntar por las mejoras previstas en el parque local de bomberos. Sí, a final de año, pues, tras hablar con el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, pero sí, pues, teníamos desde que llegamos las opciones de intentar de mejorar lo que son las instalaciones de bomberos. Y aquí sí me gustaría aclarar algo, está claro, porque me encontraba el otro día un vecino que me decía que el ayuntamiento no es el que hace la obra. Está claro que nosotros, como institución o este ayuntamiento, tenemos que tocar la puerta de Diputación, del Consorcio, de la Junta de Andalucía, del Ministerio, todas las puertas para intentar traer el dinero posible para hacer esta obra. Y está claro que la obra del Parque de Bomberos la hace el Consorcio. Pero lo que yo tengo muy claro, que yo cuando llego a este cargo que tengo ahora mismo, voy a buscar dinero por fuera de Ubrique, sea donde sea, para hacer las mejoras en mi pueblo. Entonces, tenemos que tener claro que esa obra la abre el Consorcio. Totalmente de acuerdo. Pero para que haga esa obra el Consorcio, o nos movemos los que tenemos que movernos, que en este caso soy yo, o esa obra en vez de hacerla aquí se hace en el Parque de Jerez o en otro parque. Dicho esto, pues tenemos 400.000 euros que se van a destinar a un cuerpo de seguridad importante en el pueblo de Ubrique, como son los bomberos, un cuerpo que también en los momentos malos están ahí, momentos en los que hay un incendio, un accidente, miles de problemas que tenemos al cabo del año, y por qué no también meterlo en una actividad de ocio como la que tuvimos el otro día en esa cabalgata de Reyes, porque también se merecen, tanto como cuando están en su puesto de trabajo dando la cara por nosotros, también les tenemos que agradecer, y era un punto importante por parte de este equipo de gobierno, pues invitarlos a esa cabalgata, y la verdad que también me encantó el detalle que tuvo ese Consorcio de Bomberos al poner en lo alto de ese camión tirando calavero, pues a dos personas que han dado durante muchos, muchos años, dos bomberos que ya cogieron la jubilación, pues también darle ese sitio que también se merecen y ese premio que se merecían. El camión de bomberos, pues también ha llegado a este parque de bomberos, buen trabajo también por parte, insisto, del Consorcio de Bomberos, de la vicepresidenta, como es María Moreno, nuestra compañera, también agradecerle esa labor que está haciendo, y también decir que posteriormente, en este año, quiere o hemos pedido también un camión de bomberos más pequeño para poder tener acceso pues a zonas que son más de mayor problemática, como nuestro casco histórico, y zonas donde no llegan los vehículos que están ahora mismo en el parque. En definitiva, pues una mejora en vehículos, una mejora en unas instalaciones, y todo eso hace que le mejoremos el día a día a las personas, en este caso a los bomberos, que son los que miran por nosotros. Yo siempre digo que a los que miran por nosotros también tenemos que mirar por ellos. Y creo que la mejor de las formas, pues ahora mismo en este tema que son, o en este centro, para centrarnos en los bomberos, pues merecían ya una mejora de instalaciones, una mejora de vehículos y sobre todo una mejora del día a día en sí. Hablando de cuerpos dedicados a la extinción de incendios, en este caso a nivel forestal, recordemos el proyecto anunciado, ¿no?, de instalación de ese centro de subcedefo aquí en Ubrique, muy cerca del Parque Local de Bomberos, sería en ese edificio del Ecomuseo. ¿Qué novedades podemos apuntar al respecto? Bueno, seguimos apostando, como dejamos claro desde el primer día, por la seguridad del pueblo de Ubrique. Mejora, como acabamos de decir, el Parque de Bomberos. Traemos un subcedefo a lo que es también a nuestra localidad. La próxima semana pues nos visitará el secretario general de la Junta de Andalucía, David Gil, para continuar pues tratando lo que son los puntos principales para iniciar lo que son las obras o adecuar las instalaciones para ese subcedefo y continuar, como te digo, continuar mejorando la seguridad del pueblo. Para nosotros es importante también el tiempo de reacción cuando tenemos un incendio y qué mejor que tenerlo en nuestra localidad para poder disponer de ello. Destacar que ese subcedefo no es solamente para Ubrique, sino es para todo lo que es la sierra, ya que el punto o el cedefo principal está en la zona de Arcotonales y tenemos ahora mismo pues ampliar otro punto que esté cercano a nuestro municipio y también, pues como te digo, continuar mejorando tanto en lo que es en estos cuerpos de seguridad como son bomberos, como es el subcedefo, también estar apoyando y buscando una solución, aunque a nosotros no seamos las personas implicadas, pero yo siempre le voy a tender el brazo y voy a intentar trabajar por un bien para el pueblo, como es la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil. Se está trabajando también en ello. Y también, pues, también destacar que me encantó ver también en las calles de Ubrique pues ese cuerpo de protección civil, que también es un proyecto que se ha sacado en 2024, que en 2025 es una realidad, y continuar trabajando también con la policía local a la hora de mejorar en este caso la iluminaria, lo que es el tema de las instalaciones o las herramientas para poder mejorar el tráfico. Y también me gustaría decir que en este año 2025 tendremos ya el pueblo de Ubrique, pues tendremos unas cámaras, estamos trabajando ya y perfilando prácticamente en los últimos detalles finales, unas cámaras de vigilancia que tengan estos cuerpos de seguridad unas herramientas para estar aún más tranquilos los vecinos y vecinas del pueblo de Ubrique. Cámaras de vigilancia, ya que apuntas esta novedad, que se situarían en diferentes vías de la localidad. Está claro que nosotros, Ubrique, pues por el marco que estamos y la referencia que tenemos y los productos que hacemos, porque que nunca se nos olvide que el motor de nuestro pueblo es la piel, y lo que hacen nuestros marroquineros y marroquineras con nuestras manos, hacen unos artículos de primera clase, un artículo que tienen un gran valor. Tenemos que darle seguridad al pueblo de Ubrique, tenemos que tener claro que tanto lo que son las entradas y las salidas las tenemos que tener controladas, la zona del polígono, pero también tenemos que tener regulado y controlado lo que es el tráfico diario, las zonas de más afluencia de público, también, sobre todo, para que nuestros vecinos a la hora de pasear o a la hora de circular tengan una tranquilidad, porque lo que no podemos permitir es que nos enteremos que han robado una cartera, que han robado un bolso, que han entrado en una fábrica, porque eso lo que hace es perjudicar el nombre de Ubrique, pero sobre todo perjudicar la seguridad de nuestros vecinos. Y tenemos claro que es una herramienta importante, es una herramienta que pueden ejercer o pueden tenerla tanto Guardia Civil como Policía Nacional como Policía Local para poder hacer las labores y mejorar esta seguridad para el pueblo, y en este 2025 pues podemos decir que van a ser una realidad. Por tanto, para este año se anticipa, ¿no?, la instalación de cámaras de seguridad a las que podrían acceder, con las que contarán Guardia Civil y Policía Local, situadas, por lo que te he escuchado, ¿no?, a la entrada y salida, bueno, a los distintos accesos de la localidad y en el polígono industrial, por ejemplo. Sí, tenemos que también decir que nuestro municipio, pues, tal y como tiene ventajas y desventajas, pues una de las ventajas que tenemos, que tiene dos salidas, está la salida de corte y la salida hacia el bosque, son las dos salidas que tenemos principales. Entonces, a la hora de controlar esos dos puntos, sabemos lo que entra y lo que sale totalmente. El polígono hay que reforzarlo, hay que reforzar la zona de sobre todo del producto, como te digo, de que hace que Ubrique sea lo que es, pero también tendremos en zonas céntricas, zonas, por decirte, algún Plaza de la Estrella, zona de la rotonda de Radio Televisión Española, zona de Callejones, Avenida España, o sea, puntos importantes en los que estamos determinando dónde es el adecuado. Estamos hablando con los técnicos oportunos también para que nos guíen a la hora de colocar esas cámaras, y también para hacer que el día a día lo tengamos también en otros aspectos pues controlado, y sobre todo mejorando siempre el día a día de nuestros vecinos. Ese objetivo de mejorar la seguridad y, como apuntabas, también en la circulación vial, ¿no?, en diferentes puntos. La siguiente cuestión, con esto que estamos hablando, en relación a tráfico, se prevén, ya se ha anunciado, ¿no?, para este año, importantes cambios en nuestra localidad una vez concluyan las obras de la Plaza de la Estrella. Vamos con ello, si te parece. ¿Cómo marchan, como primera cuestión, las obras allí en la Plaza de la Estrella? Bueno, pues las obras continúan ahora mismo, pues el proceso establecido. Ya sabemos que lo que es el tema de saneamiento y abastecimiento, pues estamos teniendo más problemas de los que estaban previstos. Al levantar lo que es la Plaza de la Estrella, pues la verdad que lo que son, como se suele decir, las tripas del municipio, pues estaban bastante liadas. Se están intentando también mejorar para el día de mañana, en caso de avería, pues tener mejor accesibilidad y mejor o mejorar el tiempo de respuesta de esas averías. Y también, pues como ya sabemos, intentar de darle ese toque o esa mejora a la hora del tema de las inundaciones. Sabemos que Ubrique es un pueblo que está entre los principales pueblos con esa problemática o esa probabilidad de inundaciones, y tenemos que intentar de estar preparados para cuando nos encontremos en esas situaciones. La Plaza de la Estrella, pues como te digo, continúa ahora mismo los plazos que se han marcado tras la prórroga que adelantamos a finales de diciembre del 2024, y continuamos pues con las mejoras, como estaba diciendo, de esa Plaza de la Estrella. Continuamos con ese subvención insisto, de comercio, con todos los puntos que estamos hablando, para intentar rehabilitar o, sobre todo, mejorar ese comercio en Ubrique, intentar apostar por que tengamos esas zonas peatonales donde podamos acceder o podamos intentar de pasar lo mejor tiempo de forma peatonal los vecinos y vecinas, pero esto no puede conllevar un problema a la hora del tráfico. Dicho esto, pues lo que llevamos también desde pues prácticamente un año trabajando, pues es con los técnicos oportunos a la hora de regular lo que es el tráfico. Los cambios siempre son problemas, siempre cuando vamos a cambiar algo, incluso cuando lo hacemos en nuestra misma propia casa, parece que no están bien cualquier cambio que hacemos y lo que hace es el tiempo, es lo que da la razón y no la da. Yo siempre pido que cuando se hace algo no se hace porque yo decida hacerlo porque me vienen ganas, sino se hace porque estamos mirando una mejora en general para el pueblo de Ubrique. Lo que es la zona de la Plaza de las Sellas es uno de los puntos con más afluencia de tráfico actualmente. Llevamos pues, prácticamente 2 meses que no tenemos prácticamente paso de vehículos por allí. Estamos viendo las zonas donde hay más problemáticas e estamos intentando de mejorar lo que es el trazado del tráfico, donde habrá calles que cambien de dirección, calles que sean de doble sentido, pero sobre todo intentar de darle sentido a esas vías o arterias principales para poder mejorar el día a día en el tráfico del pueblo. Tenemos una zona de expansión muy, muy solicitada o muy utilizada para los vecinos de Ubrique, y lo que no podemos hacer es que la Plaza de las Sellas sea el foco único para poder acceder a ella. Esos son uno de los puntos que estamos mirando. Uno de los puntos que estamos intentando es poner la zona centro también, que sea como zona residencial, en la que no sea un tráfico continuo de vehículos. Anteriormente sabíamos que era una de las arterias, la teníamos perfectamente por la Plaza de la Estrella, o una de los accesos laterales de esa Plaza de la Estrella. Estamos buscando la mejor opción para que tengamos el menor tráfico posible rodado por esa zona y que, sobre todo, el tráfico peatonal sea el que prevalezca en esa zona. Yo siempre digo que cuando vamos a cualquier municipio, cuando vamos a Cádiz, cuando vamos a Jerez, a cualquier Sevilla, tenemos una zona de aparcamiento, tenemos una zona habilitada para que todo el que venga, o incluso nosotros, los vecinos, podamos aparcarlo y desplazarnos de la mejor forma peatonalmente o de una forma peatonal que tengamos lo más cercano posible. Se han habilitado muchos aparcamientos en la entrada del pueblo, como estamos hablando, tanto en lo que es en el actual recinto ferial, en la zona de Avenida de Solís de Ubrique, tenemos 2 bolsas de aparcamiento, tenemos el acceso acá por Calle Arana a lo que es la Plaza de las Palmeras, y en definitiva intentando pues de que todo aquel que venga deje el coche y a escasos 5 minutos pues esté en el pueblo de una forma peatonal, un poco buscando de darle sentido a lo que es el tráfico rodado, darle sentido a lo que son las calles de Ubrique y sobre todo darle sentido a que en el día a día no tengamos colapsos importante en zonas puntuales como era la Plaza de la Estrella. Está claro que hasta que no pasen unos meses, pongamos en práctica y veamos cómo se ha estudiado el nuevo orden de tráfico, pues veremos los aciertos y veremos dónde nos hemos acertado. Está claro que al principio, insisto, debemos de estar todos los vecinos y vecinas, tenemos que ser conscientes de que vamos a mejorar o vamos a intentar mejorar ese tráfico, y lo único que pido pues es un poco de sentido común, un poco de paciencia y sobre todo intentar de que veamos si ha sido un acierto o no, y sobre todo pues darle la oportunidad a los técnicos oportunos de esas opciones que nos han dado para mejorar el tráfico de Ubrique, pues ponerlas en práctica. Se confirma que se cambiará de sentido Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián. Bueno, Ingeniero Juan Romero Carrasco realmente está a doble sentido, calle San Sebastián y también la zona del Prado, ¿no? Digo como... Sí, tenemos claro que calle Marroquinero pues será una de las arterias que cambiará el sentido, pues se pondrá como lo tenemos generalmente cuando era la feria, era la feria años anteriores. También la calle San Sebastián, tengo que aclarar que una parte será de doble sentido y una parte de un único sentido. También tengo que decir que lo que es el Paseo del Prado pues cambiará de sentido y se dará salida a lo que es la Plaza de la Sella. Y también pues Arco Borque será una calle importante en la que también transcurrirá el tráfico por allí para tener acceso a diferentes zonas. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos también darle a la entrada y salida de lo que es el municipio por Avenida Jesús de Ubrique y Sebastián Macías del Pato, pues todo aquel que quiera entrar y acceder, sobre todo vehículos de gran tonelaje o grandes dimensiones, pues darle el acceso que tienen. También darle mejor o sobre todo más rapidez a la zona de la Plaza de la Estrella y también intentar regular un tráfico en el cual prácticamente todo continuará igual, a excepción de varias calles que cambiarán un poco el sentido y serán las que reorganicen lo que es el tráfico actual. ¿Desde cuándo? Se apuntaba desde que finalicen las obras de la Plaza de la Estrella, la prórroga está hasta el mes de marzo, a partir de marzo, por tanto. Prácticamente la clave en la Plaza de la Estrella, porque ahora mismo, pues como sabemos que no tenemos acceso rodado con vehículo pequeño, pues, o vehículo o coche, para entenderlo, en el momento que podamos tener acceso o terminen la parte de rodadura de vehículo o la parte rodada, sí podremos empezar a hacer los cambios, pero la Plaza de la Estrella es clave ahora mismo para tomar esas decisiones. Se están planificando los diferentes lugares donde pondremos la señalética y a partir de ahí pues intentar de irlo poniendo poco a poco y que no sea un caos ni un colapso para los vecinos. Bueno, pues ya lo iremos viendo, lo iremos confirmando, ¿no? Las fechas concretas, pero eso sí, una vez que finalicen las obras, por tanto, de la Plaza de la Estrella, vamos con más obras, si te parece. Hacíamos referencia a la Estrella. Pronto se anuncian mejoras en el cementerio, incluido una zona de aparcamientos. Bueno, pues tenemos en proyecto para este 2025, pues unos locales municipales, como ya sabemos, lo que es la Casa de la Juventud y Biblioteca, continuar con el Corredor Verde, y otro de los puntos, pues lo que es el aparcamiento en la entrada del municipio, además de la mejora del cementerio, en este caso a la mejora de las tanatosalas. Se hizo un proyecto el cual tenemos bastante claro que con lo que está ahí modificado, pues podrían entrar perfectamente tres tanatosalas. Se ha estudiado, se ha valorado, se ha mirado, pues, que con eso ahora mismo, pues, intentaríamos darle el servicio que se le puede dar al pueblo de Ubrique, mejorar unas tanatosalas que la verdad que hacen, le hace bastante falta. En esos momentos complicados, pues, las instalaciones no están a la altura que deben de estar. Y también pues continuar posteriormente con lo que es la zona del cementerio y mejorando unas instalaciones que como yo digo pues lo tenía planteado también cuando llegué y tengo claro pues que hay que hacer esa reforma y también pues tendremos que ser coherentes en esos momentos complicados cuando tengamos la obra allí implicada porque el día a día también continúa y también tendremos pues unos meses en los cuales pues tenemos que compaginar pues esos malos momentos con la obra que estamos hablando de ese cementerio o esa tanatosala. Y los aparcamientos, pues prácticamente es continuar mejorando los aparcamientos del municipio. Ahora le toca a la entrada de Ubrique, la zona del día, la zona del tanatorio, en este caso, e intentar pues ir mejorando pues esos factores que estamos hablando, porque ya sabemos que Ubrique tiene una problemática de aparcamiento y tenemos que intentar mejorar pues todas las posibilidades que se nos van encontrando y las posibilidades que estamos teniendo con subvenciones que nos vienen de parte de otros organismos. ¿Para cuándo previsto el inicio de los trabajos? Bueno, pues ahora mismo estaban en proceso de licitación, se están ejecutando los plazos y los trámites oportunos y no te puedo decir fecha exacta, pero como se suele decir, pues con ganas de que en este 2025 empecemos todos esos proyectos que tenemos presentes. Importante de los proyectos, tal y como es, hablarlo, licitarlo, explicarlo, también es ejecutarlo. Qué importante es cuando se dicen las cosas, pero sobre todo qué importante es cuando se dicen o se ejecutan y se llegan a su fin. Tenemos proyectos importantes, tenemos proyectos como estamos hablando de esos cinco proyectos entre manos, tenemos, como acabamos de hablar, la Plaza de la Estrella también, tenemos también otro proyecto importante como es el Cine Capitol, pero insisto, las cosas hay que hablarlas, pero también hay que ejecutarlas. Por lo tanto, un 2025 con muchas ganas, con mucho, se puede decir, con mucho ladrillo por delante y sobre todo también con un plan general que también hará que de forma privada también tengan las opciones de activar esas obras o esas mejoras en su terreno privado y sobre todo seguir creciendo y hacer que Ubrique sea un municipio que cada día pues se parezca más a una ciudad. Entre esas obras, ¿no? Que destacáis, proyectos para 2025, has apuntado Capitol, bueno, la herramienta, evidentemente, el PGOU, el desarrollo del PGOU como otro de los ejes principales, siguiendo con obras, el edificio, decías, ¿no?, de en la Plaza de la Estrella, nuevo edificio que albergará tanto biblioteca como bueno, pues zona para los más jóvenes. Será otro de los proyectos previstos para este 2025, y también locales municipales que se van a ceder, situados en los bajos del edificio de la piscina, ¿no? Sí, yo la verdad tengo que decir que en las Navidades de 2024, pues también hay un punto que no hemos tocado y los padres tienen que entender lo que voy a trasladar ahora, ese futuro que son los niños de 14 a 16, 18 años, pues la verdad que no tienen un lugar donde pasar, no unas Navidades, sino en un fin de semana, no tienen un lugar de encuentro, no tienen un lugar de ocio, no tienen un lugar donde puedas pasar esas horas que anteriormente otros hemos podido tener de una forma o de otra, y yo soy consciente de ello, soy consciente de que tenemos que habilitarles esa zona y es una prioridad, y esa prioridad es una Casa de la Juventud que actualmente la tenemos, pero no tenemos las dimensiones o las instalaciones adecuadas para poder albergar lo que estamos hablando. Y el punto era pues hacer ese edificio que tenemos junto a la Plaza del Petaquero, pues hacerlo también artífice de esa Casa de la Juventud, donde puedan disfrutar, como te digo, o tener ese lugar de encuentro esas edades tan complicadas que no tienen donde poder pasar esos ratos de ocio, y también apostar, como te digo, por la educación y sobre todo por la formación. La biblioteca tenemos que darle también una vuelta, tenemos claro que también o era mejorar la que actualmente está o era en este edificio que estamos hablando también albergarlo. Y cuando digo esto, pues hay un estudio, hay un plan en el que cual se puede y tienen las dimensiones adecuadas para poder albergar una de las bibliotecas de este municipio. Vamos por ese camino, al igual que vamos por mejorar la educación y la formación en el sector de la piel. También me preocupa esa escuela de artesanos, darle unas instalaciones adecuadas para seguir creciendo. Tengo que decir que también estamos trabajando en ello y que en los próximos meses buscaremos una nueva ubicación de esa escuela de artesanos para seguir mejorando, como te digo, en la educación y la formación a nivel general del pueblo de Ubrique. Para mí el futuro, pues está claro que son nuestros pequeños y pequeñas, y si nosotros no apostamos por ellos y le damos las herramientas y los medios adecuados para que el día de mañana nos sintamos orgullosos de que continúen haciendo un buen trabajo por el pueblo de Ubrique, la culpa no la van a tener ellos, la culpa la van a tener los que estamos ahora mismo aquí al frente, de que no le estamos dando las opciones, no le estamos dando los medios para continuar lo que en definitiva yo quiero y por eso me presenté a esto, que es que mi pueblo siga creciendo en todos los ámbitos. Pues ese edificio donde ahora mismo se encuentra o se encontraba básica en la Plaza de la Estrella, que por tanto se va a reconvertir, se va a edificar un nuevo edificio para los más jóvenes, como Casa de la Juventud, también te referías como biblioteca. No sé si será el traslado de la actual biblioteca hasta allí o sería un complemento, unas instalaciones más. La idea, o por decirte, vamos, sería el traslado. Tenemos los metros oportunos para poderla poner allí. Tenemos también otras actividades en aquel edificio, el cual ya tenemos pensado y pues en próximas ocasiones os diremos a qué va a ir destinado aquel edificio, en los cuales pues ya tenemos pensado las ubicaciones de cada uno y sobre todo, pues como te digo, trasladar la biblioteca a este nuevo lugar y mejorar sobre todo todos los aspectos que estamos hablando de esa herramienta para que los pequeños y menos pequeños puedan seguir creciendo en sí. Además, también, Juan Carlos, tengo que aclarar que tenemos que continuar mejorando el día a día de los vecinos, ese pequeño bache, ese pequeño esa zona, ese acerado. También, cómo no, esos miradores y esas fuentes que lo tengo anotado y en este 2025 vamos a darle un cariño que la verdad que en 2024 no se le ha dado, es uno de los puntos que tengo en rojo puesto para mejorar, porque tenemos que seguir apostando por lo que tenemos, por ese mantenimiento de lo que a día de hoy tenemos. Cómo no, el asfaltado de algunas zonas que tenemos ahora mismo, que tenemos que mejorar en algunas zonas. También me gustaría, y tengo también en proyecto, pues mejoras en puntos importantes del pueblo a la hora de hablar del turismo, como es ese yacimiento de Ocuri y ese lugar como es el convento de donde tenemos manos y más en la piel. Y en definitiva es intentar poco a poco pues ir mejorando día a día que nuestros vecinos se sientan orgullosos, pero también tenemos que dejar claro que ojalá, ojalá pudiéramos hacerlo todo a la vez y que todos los vecinos que atiendo día a día, tanto yo como los concejales correspondientes, podamos agilizarle y mejorarle en el día a día pues todas esas reclamaciones que nos hacen. Pero hay que ser coherente, hay que ser o ver la realidad y tenemos que ir haciendo por los medios que tenemos pues poco a poco las mejoras oportunas que vamos viendo, sobre todo a la hora de darle prioridades a una y a otra e ir mejorando poco a poco. Por lo tanto, además de todo lo que estamos hablando, que son proyectos importantes, pues también el proyecto más importante que yo siempre destaco es el mejorarle el día a día a los vecinos e intentar también solucionarle esos pequeños detalles que apenas económicamente hacen un gasto importante a este ayuntamiento, pero hacen que el día a día sí sea importante para ellos. Para completar en el capítulo de obras, aunque no dependa del ayuntamiento, pero ¿cómo marcha? ¿Qué os trasladan? ¿Cómo marchan los trabajos en la A373, en la carretera de Cortes? Bueno, pues ahí también continúan una obra que tengo que decir que la Junta de Andalucía, pues de momento o en el momento que vimos los alcances del problema que teníamos en esa 373, pues la verdad que fue prácticamente en 3 semanas, un mes, cuando empezaron a ejecutar la obra y así fue. Se prevé finales de febrero lo que es la finalización de esa obra. No tiene que ver que en el momento que se ponga el tráfico o el tráfico en esa 373 sea con normalidad de que ya hayan terminado las labores. Se están haciendo una escollera en la parte del corredor, para entendernos también, y la verdad que se está haciendo una gran labor por parte de los equipos técnicos de la Junta de Andalucía, de todas las personas implicadas en ese proyecto y sobre todo en mejorar una zona en la cual es la única vía o la única arteria principal que tenemos de acceso a la zona de expansión para vehículos pesados, y desde aquí pues también se están marcando los plazos oportunos, se está haciendo un buen trabajo. Estamos intentando, y desde aquí agradezco toda la comprensión por parte de los vecinos y vecinas de Ubrique a la hora de la problemática que tenemos para ir y venir, y desde aquí pues continuar en esos plazos y esperemos que pronto se vayan finalizando esas obras como estamos hablando. Y antes de quedarnos con las preguntas, porque han ido llegando un buen número, estamos en casi una veintena de cuestiones que hemos ido acumulando durante estos minutos, nos quedamos con otro tema distinto. Hemos hablado de obras dentro del ámbito laboral, planes de empleo, cómo puede hacer el programa Empléate. Hay un par de iniciativas en ese sentido que van a suponer distintas ofertas de trabajo en nuestra localidad, ¿no? Bueno, ya sabemos que nosotros tenemos el personal que tenemos en este ayuntamiento y tenemos que tocar la puerta, pues, como te digo, en instituciones que nos aportan que el día a día podamos seguir creciendo. Insisto, nosotros como ayuntamiento lo que tenemos que hacer es tocar esas puertas, tenemos que hacer ese trabajo e intentar, si son ahora mismo por un lado 16 y 7 son los trabajadores que tenemos o las personas que vamos a tener posibilidad de disfrutar de ellas durante 6 y 1 año, tenemos que seguir intentando que para este 2025, pues en vez de ser 16 y 7, por ir aumentando esos números. Desde aquí, para este 2025, pues en el plan Activa, pues tenemos durante 6 meses, pues vamos a reforzar pues zonas de obra, de pintura, de jardinería, de biblioteca, auxiliar de personal, mantenimiento deportivo, sepulturero, en definitiva, las carencias que vamos teniendo, pues durante 6 meses pues podemos reforzar para hacer una mejora en el municipio, y tenemos que acudir, como te digo, pues a esas entidades que nos ayudan para poder hacerlo. Y también pues nos tenemos que acordar o nos dan la opción de esas personas jóvenes, los cuales como primer trabajo tienen que ser, y hablamos de durante 12 meses, pues son 7 puestos en los que queremos reforzar pues el tema turístico, un técnico de información turística, periodista, orientador para la inserción, informático, varios juristas, arquitectos, que también van a hacer que el trabajo que tenemos aquí día a día pues vaya mejorando en sí en todos los aspectos. Son formas que tenemos, o son medios, o son una vía en la cual podemos también acudir. No es lo más lógico, no es lo más coherente o no es lo mejor, te lo digo, porque si son 6 meses, pues prácticamente a uno de los técnicos del ayuntamiento pues tenemos que ubicarle a estas personas, pero sí es una forma de intentar de agilizar el trabajo acumulado, de intentar mejorar en las oficinas de este ayuntamiento y también en las labores que están ahora mismo un poco más paradas. Y desde aquí, pues lo que digo es, tenemos pues prácticamente por delante 6 meses y un año en los que tiene que hacer que el trabajo de estos trabajadores que nos van a acompañar durante estos 6 y durante estos 12 meses, pues hagan que todas las cosas que tenemos atrasadas pues se vean día a día a la hora de mejora de pintado, de obra, como te digo, del tema de jardinería, se vea que Ulises está mejorando así. Pues hasta aquí nos vamos a quedar con lo que es el resumen a novedades en cuanto a gestión municipal, porque de todas maneras, seguro que temas que hemos abordado u otros tantos nos los van a poner sobre la mesa nuestros oyentes a través de las preguntas con las que nos vamos a quedar ya. Ya decíamos prácticamente una veintena de cuestiones que vemos por aquí a bote pronto. Y vamos allá, Mario, si te parece, con esas preguntas que empiezan con las obras en la Plaza de la Estrella. La verdad es que hay diferentes cuestiones preguntando sobre cómo quedará, por ejemplo, esa vía que se va a peatonalizar, ¿no? Lo que sería la conexión entre la Avenida de España con la Plaza de la Estrella. Y en ese sentido, los oyentes nos comentan lo siguiente. Por un lado, nos dicen, me gustaría que tanto en la nueva zona peatonal como en el resto de la Avenida de España estuviese bastante despejada de árboles. Tenemos que aguantar el polen para los alérgicos, que nos asfixiamos, insectos de toda clase, las ramas metidas en los balcones. Queremos una zona comercial no agobiante de árboles, porque además de afectar a las viviendas, también a los viandantes. Muchas personas se han caído por la culpa de los huecos de los árboles, y ahora que van a reformar la avenida, deberían de plantear de dejarla más despejada, esa zona peatonal. Se podrían quitar algunos árboles y plantarlos en otros sitios del pueblo. O también, otro oyente nos comentaba si van a árboles plantados en la nueva zona peatonal, que no debería haber tantos como en la Avenida de España, porque las ramas se meten en las viviendas y hay personas con alergias que no podemos tener metidas las ramas. El olor intenso del polen de los árboles en nuestras viviendas. Así que se habla de eso, se plantea poder quitar algunos árboles de la avenida para que no agobien tanto y que los pongan en el paseo del río o en otros lugares. Bueno, mira, nosotros por el entorno en el que estamos, pues la verdad que estamos entre dos parques, como ya sabemos. Es importante apostar por la zona verde, es importante tener también pues zonas en las que podamos disfrutar de sombras que nos dan estos árboles. Pero sí tenemos que tener claro que hay alternativas que hacen pues lo que este vecino está o estos vecinos están comentando, alternativas que pueden mejorar el día a día de estos vecinos, pero también darle también las opciones a otros vecinos que sí están o le gustan que sean zonas con bastante afluencia de árboles. Entonces, ahora que estamos hablando de la Plaza de la Estrella, pues a día de hoy, ahora mismo, pues están prácticamente todos los árboles quitados. Y vamos a buscar, como te digo, alternativas para que aparezca el color verde en esa zona, pero no sea de forma como está el resto de la Avenida España. Tenemos que ir contrastando zonas de ocio o zonas de peatonales con que siempre haya zonas de sombra, pero también, insisto, que aparezcan esos árboles tan importantes para el día a día. Y también tengo que destacar aquí, o tengo que decir, que estamos también estudiando zonas donde podemos apostar por la siembra de árboles, y vamos a hacerlo porque también tenemos que decir que Ubrique apuesta por el verde, Ubrique apuesta por la zona verde en este caso, pero tenemos que tener claro que tenemos que pensar bien dónde se ubican, cómo se ubican y de la forma que se ubican. Así que a este vecino decirle que sí, que estamos tratando esas necesidades o eso que me está solicitando, que los que están ahora mismo en la zona de la Avenida España que no están en obra continuarán tal y como están, intentar mejorarle a la hora del día a día pues esas podas cuando le corresponde, para que no tengan ese perjuicio del día a día. También decirlo que habrá una modificación en este caso de accesorio urbano, eso también va cambiando en este proyecto en toda la Avenida España, y poco a poco pues intentar de mejorar lo que es también la zona verde, pero sin olvidarlo de ella. Así que el tema de árboles en la avenida se mantendrá, pero en la zona peatonal nueva, en el último tramo, ¿Se apostaría por otro tipo de zona verde? Exactamente, tenemos una alternativa propuesta en la cual no nos olvidamos, como te digo, de que tengamos algún tipo de planta, algún tipo de opciones o algún tipo de árbol, pero de otra forma irán lo que es la ejecución de esa plantación para darle mejor forma y sobre todo intentar de mejorar los aspectos que los vecinos ahora mismo nos acaban de solicitar. Pues más cuestiones. Por ejemplo, en otro orden de cosas, nos envían una fotografía reflejando la situación de los contenedores situados junto a la piscina. Dice, es de vergüenza cómo están, incluso pusieron una cámara, me imagino que tendrán imágenes de quiénes son los que tiran esas basuras. Puede verse una gran cantidad de basuras rodeando lo que es esa isleta de residuos que está justo enfrente de lo que sería la piscina de verano, la entrada, ¿no? Por debajo de la Plaza de las Palmeras. Sí, hemos ubicado los dos puntos más problemáticos a la hora de donde vierten residuos que no corresponden a esa zona. Hay que decir que ahora mismo, pues, lo que es básica, recogería los productos que le pertenecen, pero los que no le pertenecen no los recoge, y eso es un gasto que tenemos que hacer este ayuntamiento. En definitiva, todos los ubriqueños tenemos que pagar la recogida de esos materiales o de ese tipo de productos que dejan allí de forma indebida. Y sí tengo que dejar claro que lo que tenemos que mirar es el bien común. Si nosotros ahora mismo no apostamos por afianzar en la recogida o a la hora de dejar esos residuos en zonas que no son o que no están habilitadas para ello, tenemos que decir que no es el camino que tenemos que tomar. Estoy trabajando y espero que muy pronto el problema de los escombros lo subsanemos de una vez. También era un problema que venimos arrastrando de finales del 2024. Estamos ya casi en los últimos flecos para poder conseguirlo. Y también, pues tengo que decir desde aquí que empezarán las sanciones a todos aquellos que dejan los residuos en zonas no habilitadas para los que lo dejan. Y lo que no quiero, pues, es que mañana pues vengan a decirme que por qué se lo ha sancionado, cuando ya sabemos que si no está habilitada esa zona para dejar esos residuos, pues tendremos que hacerlo. Y desde aquí, pues, a decirte, Juan Carlos, pues que sí, que tenemos esas cámaras, que tenemos imágenes, que tenemos ahora mismo vecinos que la verdad que lo que están haciendo es, en definitiva, intentar de poner piedras en el camino para que Ubrique siga creciendo, pero también para el bolsillo de todo el resto de los vecinos y vecinas. Y yo desde aquí pues tengo que poner pie en pared y tengo que decir que empezarán las sanciones a todos aquellos que no cumplen las reglas para poder tener un día a día y sobre todo unos lugares que da pena pasar por ellos. Dice otro oyente, ante la pregunta realizada en el último programa sobre la colocación de las señalizaciones en los pasos de peatones en la población, rogaría preguntarle al señor alcalde si dicha señalización se podría poner en el paso de peatones que está situado en la Fuente de San Francisco o similar al que está en el Solimán luminoso. Esas señalizaciones luminosas, ¿no?, que se han situado en los callejones, ¿no?, y también en otros puntos al lado de la estación de autobuses, etcétera. Sí, continuamos poniendo en punto importante. Yo soy de los que dice que ese paso de peatón que acabo de decir es de los más transitados del municipio, es donde hay más riesgo de accidentes a la hora de usar ese paso de cebra. Continuamos trabajando, continuamos ahora mismo poniendo más pasos de cebra. Aquel va a ser uno de los que también vamos a ponerle esas señales luminosas. Pero claro, también nos encontramos que en este ayuntamiento, pues los trabajadores o los que ejecutan, pues también se toman vacaciones, también tienen que mostrarle los días que requieren, y a veces pues nos encontramos sin personal a la hora de poder continuar haciendo, como te digo, la mejora en esos pasos de cebra en toda la localidad, y tenemos que irlos poniendo pues poco a poco. Y tengo que decirle a este vecino que en los próximos meses, esperemos que sean en las próximas semanas, pues tengamos también iluminado ya y mejorado lo que es ese paso de cebra. De otro lado, piden que se dé una solución al badén del San Juan, hacia el bar La Parra. ¿Para cuándo, dicen? ¿Es un badén allí? Porque pasan los coches y motos a gran velocidad. Pues tal cual, la respuesta es la misma que acabo de dar. Continuamos poniendo en puntos que vemos que tienen prioridad y continuamos poniendo esos badenes. Y ese es otro punto que, como ya sabemos y he explicado más de una vez, pues está puesto en la agenda para que cuando las personas correspondientes de este ayuntamiento puedan ir a colocarlo, pues lo coloquen y esperemos que en las próximas semanas también esté colocado. Un oyente nos envía una captura, ¿no?, de una información sobre la situación de la colocación de un monumento en torno al perro de agua español en Grazalema. Y dice al respecto, con el vínculo y la historia que tiene Ubrique con el perro de agua, ¿no creen que esto se debería haber hecho en Ubrique hace ya bastante tiempo y no que le han quitado el protagonismo por otra parte? Bueno, pues si quiere le puedo decir a este vecino, pues yo soy Mario Casilla, mi apellido es Casilla. Mis tíos por parte de mi padre, pues el otro día en Grazalema no apareció el nombre, fíjate lo que te digo. Mis tíos son de los pastores que empezaron a criar esos perros de agua por esta zona, y yo la verdad que estoy bastante vinculado a este monumento, como estamos hablando, o a este sector por parte de mi padre, como te digo. Y claro que sí, que Ubrique debería haber actuado mucho mucho antes y poner ese homenaje a esos pastores y a ese perro de agua, como te digo, en el pueblo de Ubrique. Pero claro, en lo que cuando yo llego me encuentro muchas cosas que debemos de tener. Me consta y quiero pensar que las anteriores corporaciones han hecho el trabajo como yo lo intento, lo mejor posible. Y desde aquí, pues sí tengo que decirle que es un punto importante para el municipio de Ubrique reconocer no solamente el perro de agua y el pastor, sino también muchas más actividades o personas o animales que también son importantes en esta zona y merecen un reconocimiento como este que estamos hablando. Un vecino de la zona de los callejones pregunta qué ocurre con las antenas de televisión, que no se ve correctamente y tienen ruidos e interferencias. Dice que ocurre lo mismo también con la cobertura de los teléfonos móviles y de los datos móviles. Habla de la zona de los callejones, pero dice que también en otras zonas del pueblo. Me consta que uno de los concejales pues estuvo hablando semanas atrás, a principios de diciembre, con la problemática, sobre todo con los que le corresponde valorar esa problemática que tenemos. Y tengo que decirle pues que a primeros de diciembre, como te digo, escuché al concejal hablando ese problema que tenemos en varias zonas de Ubrique, y la verdad que ahora mismo pues no sé en qué punto está, pero si este vecino me lo vuelve a trasladar, vuelvo a preguntarle al concejal a ver por dónde están las medidas de mejora en ese aspecto. Una pregunta muy concreta, pero que te trasladamos sobre el servicio de agua. Dice, ¿podría decirnos cuándo será el día en que se pueda cambiar de nombre, la titularidad, el agua, de manera gratuita? Porque tienen en la oficina una gran lista de personas esperando para ese día. Pues mira, buena pregunta también. Para este pleno quiero llevar lo que es la modificación de la tasa. Estamos hablando que solo serían 3 euros lo que tendría que bonificar o pagar en este caso el vecino para poder hacer el cambio de titular, y prácticamente pues lo que te digo, pasamos por pleno en este mes de enero y a posteriori pues ya podrían empezar a hacerlo. Una vecina quiere saber cuándo terminará la obra de la Plaza de la Estrella para dar más agilidad al tráfico. En principio tenemos el plazo hasta el 31 de marzo, pero no significa que el 31 de marzo vaya a terminar, sino si podemos anticipar los tiempos, pues por parte nuestra lo vamos a intentar, y si puede ser en el mes de febrero, mejor que en el mes de marzo. Hablando de esas mejoras relativas al proyecto de comercio, ¿no?, de la Avenida de España, un oyente quiere saber cuándo se van a poder utilizar las taquillas que se han situado en el mercado de abastos. Ahora mismo, pues además de las taquillas, hablamos que esta subvención son 12 puntos, en los que aparte de taquilla, pues tenemos también carga para vehículos eléctricos, como ya sabemos. Tenemos una app para poder mejorar el comercio de muchas de las zonas. Tenemos también una imagen en la cual vamos a poder intentar ese comercio que estamos intentando mejorar, o sobre todo trabajar para que el día a día vaya mejorando en todos los aspectos. Tenemos también, como te digo, una mejora para poder muchos de los comercios que lo han solicitado, lo que es en el tema de la luz, pues mejorar el recibo que le llega. En definitiva, todo esto más o menos se está trabajando en sí, y antes de la finalización de la obra, que estamos hablando, insisto, el 31 de marzo, tiene que estar todo ejecutado, tiene que estar todo preparado, y sobre todo tiene que estar todo al día para poder empezar a utilizarlo. Por lo tanto, antes del 31 de marzo tenemos que disponer de esas taquillas inteligentes. Sobre la cabalgata, dice un oyente que para próximas cabalgatas pediría que se dé más protagonismo a los niños a la hora de lanzar peluches y pelotas y que puedan ellos coger esos obsequios y no encontrarse con un mayor que se les echa encima. En algunos sitios han acotado zonas para los menores. Sí, esa es una de las opciones que se valoran, pero yo también le digo, le comento a muchos de los padres que me lo han dicho, si acotamos lo que es la zona para los pequeños, dentro de los pequeños no puedes poner un niño de 10 años con uno de 4, porque pasaría lo mismo, pero a diferente edad. Yo lo que pido ahí ahora mismo, sobre todo, es la cordura, sobre todo el saber que los peluches, los pequeños, son los que más más valor le van a dar a la hora de cogerlo. Y sí, te puedo decir que tendríamos que valorar a la hora de repartir o de ofrecer o de dar esos regalos diferentes puntos en vez de uno nada más, intentar buscar, mejorar o valorar, como estoy diciendo, esos puntos de para poder las personas mágicas echar al resto de público lo que es el resto de vecinos, lo que son los regalos, poner más puntos de o más zonas habilitadas para ello, y eso es lo que sí estamos valorando, pero a la hora de habilitar una zona acotada para los pequeños, creo que también aparecería la problemática cuando un pequeño se lleva por delante a otro y los padres pues pueden llegar también a una discusión entre sí, y estamos intentando pues mejorar también esos aspectos y buscar soluciones para que los pequeños sean los verdaderos protagonistas, pero sin nunca olvidarnos de las personas mayores. Un oyente, al hilo de la cabalgata, quiere felicitar al equipo municipal de gobierno, pero además propone o pide cuándo, o si están pensando desde el ayuntamiento, en poner en marcha una normativa municipal sobre el uso de la pirotecnia. Se queja del uso de petardos y cohetes por parte de niños junto a mayores en lugares peligrosos, con elementos inflamables, cerca de viviendas, dicen, o las suyas. Y ante la falta de civismo, también incluso con respecto a personas con Alzheimer, familiares con autismo, o incluso los propios animales, ¿no? Que sufren toda lo que es la explosión de estos petardos. Ante la falta de civismo, dice, si no se está pensando en poner en marcha algún tipo de normativa para que haya multas, como ya se ha hecho en Arcos. Mira, es importante, como yo siempre digo, es importante saber que hay que saber convivir con el resto de la ciudadanía. No es normal que un chiquillo, un pequeño de 10 o 11 años, pues lleve su caja de petardo, coja, las ponga junto a una entrada o un portal de otro vecino, los ponga una y otra vez, y esos adultos o esos padres no le llamen la atención porque no son zonas adaptadas para poner esos petardos. Con esto digo, no quiero decir que la culpa la tienen los padres, pero sí quiero decir también que tenemos que reeducar o educar a esos pequeños y decirles que cuáles son las zonas habilitadas para echarlo. Tenemos en el casco histórico también algunas zonas que las calles son más pequeñas y si pones un petardo ahí, retumba más todavía. Entonces, continúan o van los pequeños o quien tira los petardos a ponerlos en esa zona. Entonces, la normativa, pues claro que sí, lo estamos valorando, porque son muchos de los padres que han llegado aquí a darme quejas sobre ese aspecto, pero también tengo que intentar decirles también a todos esos padres que vienen a ponerme quejas, también decirle a todos aquellos que provocan este perjuicio para los vecinos, que seamos un poco coherentes y que intentemos convivir unos con otros. Yo también le digo lo de la normativa, cuando hacen las necesidades de los animalitos, estoy buscando también otra alternativa, pero lo puedo vincular a lo que estamos hablando. No es normal en muchas zonas de Ubrique, que lleven los animales, hagan sus necesidades y las dejen allí. No es normal. Por eso necesitamos que todos en sí miremos por lo que tenemos ahora mismo, y desde aquí también, en el tema del hospital, también invito a esos padres que también a darle la formación y la educación a la hora de tirar un petardo en lugares que no se deben. Nos marchamos ahora hasta el Antonio Barbadillo, dice un oyente, pregunta cuándo se va a reabrir el bar. El bar, pues estamos haciendo la mejora oportuna para hacer una licitación, como ya sabemos, en el cual pues puedan vender todas las cosas que se pueden vender en un bar con una instalación que cumple todos los requisitos para poder hacerlo, y estamos trabajando también a marcha forzada e intentando de acortar los plazos para que sea lo antes posible, porque un buen café también, y un buen refresco y un buen agua, pues también está bien tenerlo allí en el Antonio Barbadillo, o también una buena tapa y una buena cerveza para aquellos que lo deseen, pero siempre y cuando la normativa la cumplan, y en eso es lo que estamos haciendo. Desde, bueno, algún oyente más, por ejemplo, dan la enhorabuena al alcalde por la cabalgata y piden también lo que comentaba algún otro, ¿no?, que los caramelos y peluches se echen en el recorrido para los niños, ya que en la plaza se agolpan los mayores y los niños, no, los mayores y los niños no pueden acceder a esos regalos. Además, Mario, no sé si querías añadir algo más, digo, con respecto a lo que ya apuntabas antes. Sí, cuando muchos de los vecinos pues nos han agradecido a este equipo de gobierno pues la labor que se ha hecho con la concejalía de festejo, al compañero Dani, la buena cabalgata o ese día en el cual se respiraba tanta felicidad ese buen ambiente. Pero es lo que te digo, si no es por los colectivos, si no es por todos esos padres que han hecho un pequeño gasto a la hora de hacerle un vestido para esos pequeños que bailaron junto a Miriam, si no es por la hermandad, que el curtido, esas carrozas, esas horas de trabajo que no están pagadas con nada, si el pueblo en sí no nos unimos, intentamos de que un día mágico se vea como se vio, yo puedo intentar de hacerlo, pero siempre necesito a esos colectivos y al pueblo de Ubrique volcado en actividades para poder hacerlo. Por eso digo que la participación ciudadana es clave, no solamente en una cabalgata o en un pasacalle o en actividades que hacemos. La participación ciudadana es clave todos los días para que Ubrique sea un referente en la sierra, un referente en la provincia, un referente a nivel andaluz, y eso es lo que estamos intentando este equipo de gobierno, pero sin el buen hacer de los vecinos es imposible. Por eso, tal y cuando me dicen a mí las gracias, yo reboto la gracia a todos aquellos que han estado implicados en esas actividades. Nos quedamos ahora con otras cuestiones. Por ejemplo, dice un vecino, pregunta, ¿de quién es la competencia de la subida de la barriada Mirasierra a la altura del antiguo London? Y pide que se actúe en el asfalto porque su estado es lamentable. Bueno, sabemos que ahora mismo pues tenemos la obra de la Plaza de la Estrella en marcha, y creo que lo primero que debemos de valorar es terminar esa obra. Y también he comentado anteriormente que tenemos que continuar buscando o asfaltando zonas que lo requieren. Esa zona es una de ellas que también tiene una problemática, tal y como hay muchas en el Lian Champó, en zonas que necesitan lo que es asfaltar o reasfaltar nuevamente. Y por eso te digo que lo que estamos intentando pues es ir terminando cosas e ir mejorando poco a poco las que lo requieren. Un oyente pregunta si sería posible realizar una obra para mejorar la accesibilidad en la plaza, dice, del kiosco de Pepe, la plaza por debajo del colegio Benafélix. Dice que es una zona de acceso a un colegio donde cada día acuden padres y madres con carritos y hay muchos vecinos mayores. Sí, la accesibilidad es importante. La accesibilidad tenemos que tener claro que tenemos que ir viendo cómo podemos mejorarla. Pero ya cuando hablamos de accesibilidad, muchos pensamos en una sillita de ruedas, y no es una sillita de ruedas. Es un carro de un bebé, cuando vas cargado con mandado, son muchas actividades, son abuelos cuando van ya con la movilidad reducida y le cuesta más trabajo desplazarse. Por eso tenemos que intentar de ir poco a poco quitando esa barrera arquitectónica. Por ponerte un ejemplo, pues tenemos allí en el centro de la Avenida España esa obra que hicimos, que parece ser que fue para pasar la lo que es la cabalgata en sí, pero eso me consta que ahí ha caído mucha gente, se ha caído mucha gente con aquel escalón. Lo que no puede ser, y de aquí pues lo tengo que decir, que en el momento que actuamos para intentar mejorar una barrera arquitectónica, nos ponemos a intentar hacer de que no la hagamos. Entonces, tenemos que tener claro que para mejorar alguna zona tenemos que pasar algunos días con obras y demás. Un 2025, como os digo, en la que vamos a tener un año de bastante ladrillo, y tenemos que tener claro que para mejorar cosas tenemos que primero pasar un plazo de tiempo en el que tenemos que ejecutarla. Desde aquí pues tomo nota también para que allí en el kiosco de Pepe, gran amigo mío también, y desde aquí, si nos está escuchando, pues le mando un fuerte abrazo, pues también tenemos que ver esa zona para un colegio e intentar también de darle una mejora a ese punto que lo anoto, como te digo, porque también tal y como está ese, hay otros puntos importantes en el pueblo que tenemos que mejorar, la accesibilidad y la zona de ocio. Más cuestiones, seguimos con las preguntas que nos han ido llegando por parte de los oyentes. Por ejemplo, ¿para cuándo el arreglo de las pistas de atletismo? Dice un oyente, hay muchos jóvenes preparándose para oposiciones y es imposible hacer deporte allí. Bueno, pues eso lo comentamos en el último programa. Comenté que estamos haciendo mejoras en muchas de las instalaciones deportivas. Se han mejorado en lo que es el tema del alumbrado, se ha mejorado lo que es en el tema del césped, se ha mejorado en lo que es ahora mismo instalaciones en vestuario, se ha mejorado también a la hora de los aparcamientos. Se está intentando mejorar en muchas de las zonas que estamos hablando. Se ha mejorado en la zona del pádel, lo que son las instalaciones. Estamos intentando de mejorar muchas de las zonas, pero está claro que cada uno, o el que hace una actividad o hace otra, pues quiere que mejoren lo que es la suya solamente. Tenía aquí también unos padres el otro día que sus hijos pues se dedican o están practicando lo que es el voleibol y quieren que fomentemos lo que es el voleibol también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que ver los presupuestos. Sabemos que las pistas de atletismo, pues el costo que tienen, unas pistas que llevan ya muchísimos años, y la vida de las pistas, a pesar del concierto, que lo que ha hecho es empeorar esas pistas, como está claro y sabemos todo, pero necesitaban una mejora ya, y lo que estamos intentando pues buscar la vía oportuna, pero sí decir que el costo de unas pistas nuevas a la hora de ejecutarlas pues es muy costoso, y podemos hacer como están haciendo muchos de los municipios, ponerlas de cemento, las cuales no cumplen para después una homologación para hacer algún tipo de pruebas deportivas o pruebas a la hora de licitarlas para diferentes opciones de trabajo, y tenemos que valorar si la opción es tirar por el camino fácil, que sería ese, o intentar de trabajarlo buscando una subvención, la cual os digo que son prácticamente unos 400.000 euros lo que cuesta poner una pista de atletismo nueva, las cuales pues llevan muchos años puestas y necesitaban ya también un arreglo, y lo tenemos en cuenta, pero es algo bastante complicado. Por parte de otro oyente, por ejemplo, se quiere dar la enhorabuena al equipo de gobierno por las magníficas navidades que nos han brindado, y también dar aliento al señor alcalde para que no ceje en su empeño de seguir trabajando para el pueblo. Lo estás haciendo bien, enhorabuena a todos, decía. Bueno, pues como siempre digo, agradecer sobre todo las palabras de muchos de los vecinos que te dicen, que te ayudan, porque la verdad que hay momentos complicados en los que tienes que tomar decisiones que no sabes si vas a acertar o no hasta que no pasan, decisiones que a veces pues son más complicadas que otras, y sobre todo pues agradecer esas palabras porque hacen o te dan fuerza para seguir mejorando, para seguir trabajando, y sobre todo hacen ver que estamos intentando de trabajar o hacer una mejora para el pueblo en común. Me ayudan también a esos concejales que también necesitan a veces ese apoyo, y esto no quita a que las críticas, cuando son constructivas, siempre aceptarlas. Yo soy una persona que me gusta seguir creciendo, soy una persona que intento seguir mejorando, intento seguir escuchando a todas las personas para que me ayuden con esas críticas constructivas, pero sí, a veces hacen daño esas críticas que van de forma personal, van críticas que a veces no entienden, críticas que no dan a ningún lugar, y son críticas que hacen que haya confusión en el pueblo, pero bueno, sabemos que hay que aceptar. O cuando llegas a un cargo como este, tienes que tener claro que esas críticas, que no van a ningún lado, sino que lo que hacen es enfangar más las cosas, no van a ningún lado, y hay que aceptarlas. Pero yo sí insisto que, tal y como me dan la gracia en este caso ahora mismo este vecino o por la calle, también agradezco a todos aquellos que me hacen una crítica constructiva en la cual me ayudan a mejorar el pueblo día a día. Sobre tráfico, un vecino pide que se refuerce el pintado y la señalética del stop. La señal de stop en el cruce del bar Herradura. Dice que con la situación actual del tráfico hay un mayor volumen, ¿no?, de vehículos en la zona, y cada día hay situaciones de riesgo. Sí, eso es una zona que la verdad que allí en lo que es en la zona de Herradura, Avenida Diputación, se está valorando, los técnicos lo tienen, de eso estuvimos hablando a primeros también de diciembre, si a lo mejor había que cambiar lo que era la señalética, si había que poner a lo mejor el lector en otra zona que diferente, buscar la alternativa, porque la verdad que es una zona que se estrecha por los acerados allí en dirección a lo que es al pabellón, y a lo mejor pues tendría que tener la prioridad el que viene del pabellón y el lector es el contrario. Se está trabajando en ello, estamos, como ya sabéis, pues mirando bastante lo que es el tema del tráfico. La zona de Calle Arana pues la verdad que actualmente tiene bastante tráfico y también me lo anoto pues para agilizar lo que es aquella zona, buscar también una mejora en lo que es el tráfico de en los aledaños del polideportivo, que también lo tenemos en marcha para una mejora y también para una seguridad para todos los pequeños que están allí y también para todos los conductores de los vehículos. Por otra parte, un oyente pregunta qué se puede hacer en referencia a la nueva tasa de basura si no has podido ir a inscribirte al nuevo sistema. Entiende que deben dar más información al respecto sobre importes de nuevas tasas, forma de controlar cada vivienda, reciclar, etcétera. Yo estoy trabajando también, como ya sabéis, con el tema de Básica y en una de las reuniones que tuvimos dejé claro que tenían que llegar, no nosotros llegar, sino tenían que llegar por parte Básica a todas las viviendas. Teníamos que intentar nosotros poner los medios oportunos, pero ellos también tienen que poner de su parte para explicar, informar y sobre todo dejar claro a los vecinos cómo se debe actuar y cómo no. También a la hora de lo que es la tasa hay palabras que confunden. Una cosa es bonificar y otra cosa es sancionar, y a veces no es lo mismo bonificar que sancionar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando uno hace bien lo que es el reciclar ahora mismo, pues va a tener el precio que actualmente teníamos, el precio que llevamos 2 años pagando, se va a continuar, y lo adelanto, se va a continuar pagando lo mismo todas las viviendas, la tasa que teníamos en Básica, la misma tasa, pero aquel que no quiera lo que es el tema de reciclar, pues se sancionará y pagará el doble. Eso es lo que tenemos que tener claro. Se suele decir que cuando uno gasta más o no quiere hacer algo o no ayuda a ese reciclaje, pues no estamos en contra, no queremos entrar ahí. Desde Europa pues nos viene ahora mismo que tenemos que reciclar un porcentaje en cada municipio, y si no lo hacemos pues seremos sancionados. Pues entonces lo que se está mirando es que todo aquel que haga ese reciclaje pues tendrá ese canon que pagar, y todo aquel que no esté de acuerdo y no quiera reciclar pues que se le sancione pues con lo correspondiente cuota, y que sea él el que pague la diferencia a lo que nos establece no los fondos sino lo que establece Europa en este aspecto, y lo que estamos intentando pues mejorar cada día. Yo, para contestar a este vecino, insisto, me pongo en comunicación con la empresa Básica para que vuelvan o continúen pasando casa por casa e intentemos tener la máxima cantidad de personas inscritas en ese listado, o también invitar a estos vecinos que llamen a Básica y también puedan inscribirlo o explicarle todas las dudas que tengan. Lo cierto es que siguen llevando preguntas, va a ser imposible dar cabida a todas porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos a intentar al menos llegar al máximo. Una vecina de la calle Prado del Rey dice que lleva 3 semanas que le saltan los plomillos de la luz constantemente. En esta misma mañana han sido 5 veces, dice, le comentan que puede ser por trabajos que se están realizando, pero dice que ya llevan 3 semanas así. Calle Prado del Rey, problemas con la luz. Bueno, tenemos Barrio de Andalucía, tenemos zona del polígono de la piel, tenemos toda la zona de expansión, tuvimos la zona del jardín, también zona de aquí del ayuntamiento, tenemos muchas zonas con mucha problemática de luz. Tengo que decir que estoy mirando alternativas, prácticamente llevo 5 o 6 meses buscando una alternativa para mejorar el día a día de lo que es el alumbrado público. Es una necesidad ahora mismo, o una prioridad, una gran prioridad de que la iluminaria del municipio esté correcta. Y esto significa pues que tenemos que ver o tomar las medidas oportunas, saber que ahora mismo pues disponemos de tres personas que se dedican al tema del alumbrado. Tenemos ahora mismo, cuando se dice que no tenemos ahora mismo una guardia establecida desde el ayuntamiento, no se hace correctamente o no se expresa correctamente. Hay una RPT, hay un puesto de trabajo, hay una función que hacer en la cual tiene que corresponder o tiene que aparecer la bonificación por esa guardia o estar ahora mismo localizado. Y eso es lo que tiene que estar puesto. No podemos hacer otro tipo de cosas al respecto, y por eso estamos poniendo los medios oportunos para intentar de mejorar todo aquello que es en el tema del alumbrado. También me gustaría decir que en estos medios que estamos intentando de poner, siempre vamos a mirar por el pueblo de Urique, siempre vamos a mirar porque el alumbrado es algo clave, sobre todo por la noche, gente mayor, zonas en las que podemos caernos una caída y zonas en las que intentamos de hacerlo parte, y no significa que se está haciendo de una forma o de otra, sino lo que significa ahora mismo es que hay un problema que prácticamente me encontré desde que llegué, un gran problema, que es el tema de la iluminación. Y lo que digo, pues que en este 2025 tengo muy claro que lo voy a tener que subsanar, tomar decisiones, como estoy tomando en otras concejalías o en otras labores que también están teniendo problemas. Y sobre todo, insisto, yo llegué aquí para mirar por el pueblo y las decisiones que tenga que tomar las voy a tomar siempre mirando el bien de los vecinos y vecinas, porque por eso estoy aquí. Y tengo que decir que ahora mismo gobierno para los que me votaron y para los que no. Por lo tanto, tengo que mirar por todo, los que me votaron y los que no, y si tengo que tomar decisiones que afecten a algunos vecinos y se afecten a algunos trabajadores, pues las tendré que tomar por el bien del pueblo de Ubrique. Para ir terminando, porque ya decimos, estamos en el límite del tiempo, desde luego un vecino que ha cambiado su cocina pregunta qué puede hacer con los muebles antiguos de cocina y salón, ¿por qué no puede llevarlos hasta el punto de reciclaje? Bueno, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la empresa básica, hablar con ellos e incluso algún transportista que le lleve lo que son los enseres al punto limpio, una vez que hable con básica y le diga los medios que tiene que hacer. Muchos de vecinos, ¿qué es lo que hacen? Pues van poniendo esos muebles y esos enseres en esquinas que no corresponden, y lo que hacen es perjudicar el día a día del pueblo. Y a ese vecino, pues sobre todo decirle eso, que se ponga en contacto con básica y ellos le dirán los pasos que tiene que seguir. Un oyente pregunta dónde puede llevar libros de cuentos, de historia, de novelas para darle una segunda vida. Bueno, pues eso podría hablar perfectamente con la Concejalía de Educación, en este caso con la compañera Alba María Gil, y ella le va a decir perfectamente cómo lo vamos a hacer. Agradecer que tenga esa visión, porque la verdad que esas segundas vidas son las primeras para otros vecinos y vecinas, y desde aquí pues estamos abiertos a recogerlo o a que no lo ceda o no lo done, y encantado de hacerlo. Por lo tanto, se lo digo, si quiere pues que se ponga en contacto con nosotros y sobre todo con Alba, que es la que se encarga de ese tema. Estamos ya, lo dicho, fuera de tiempo, pero voy a hacer un repaso rápido por las distintas preguntas que ahora después, si te parece, te hacemos llegar para que las tengas y puedas abordarlas. Pero nos preguntaban, por ejemplo, si los aparcamientos de las zonas que habilitaron como veladores por el COVID, si van a regresar como aparcamientos, si se va a retomar. Denuncian la situación de los patinetes en el pueblo por la manera de circular de muchos de ellos, o también piden mejoras en la zona de La Vega. Dice que está en mal estado y que, bueno, pues se debe realizar allí diferentes mejoras, pintado de paso de peatones, iluminación, jardinería, etcétera. Además, por ejemplo, dice a ver si se arregla la entrada de la calle Marcos León López en el Polletón, por donde pasan ahora todos los vehículos desviados por la zona de la A373, o por qué no ponen policías locales en calles como la Cuesta de la Pasadilla y en la entrada para dirigir el tráfico, ya que hay muchos trabajadores a esa hora que pues es donde forman las colas y los atascos. Y por último, ¿para cuándo una actuación en el alcantarillado de la calle de Todos los Santos? Están sueltas y cuando pasan los coches se salen. Bueno, pues esas eran las temáticas de las preguntas que quedaban. Estamos ya sin tiempo, pero te las enviamos también para que las puedas ver con más detenimiento y al menos los oyentes sepan que hemos dado cabida también a esas últimas cuestiones. Bueno, pues sí, me lo pasa de lo que me han estado comentando. Pues La Vega, pues es la zona por donde yo vivo. Me consta que también es una zona que hay que mejorar. También, como estábamos hablando antes, vecinos me decían zona de Vilasierra, zona del Carril, zona de Barrio de Andalucía. Tenemos muchos puntos que seguir mejorando. Tenemos que seguir intentando día a día hacer que el vecino, pues como te digo, esté en el día a día con unas instalaciones o una herramienta o unas vías que estén al día. Y decirte pues que vamos poco a poco mejorando la entrada ahora mismo de Marcos León López, como estamos hablando, pues en el momento que termina ahora, pues también tendremos que centrarnos en aquella zona para mejorar, una vez que todo lo que es la vía vuelva a su normalidad. Y también, pues como no, pues los veladores y demás, pues estamos trabajando con el técnico oportuno para poco a poco ir adaptando y sobre todo poniendo cada local con lo que le corresponde, buscando las zonas adecuadas, zonas peatonales en las que tiene que estar delimitados esos veladores, que podamos tener acceso para el peatón para circular. Y en definitiva, pues lo que me está comentando aquí, pues continuar trabajando en todo lo que me están relacionando con el tema del alcantarillado, pues también estamos con Emauza hablando con ellos para que revisen no solamente esta zona, sino todo lo que es el pueblo en sí, como decía, un plan de choque una vez que pasen las aguas para estar preparados para las próximas aguas cuando vengan y continuar trabajando en todos los aspectos que estamos hablando. Muy bien, pues ahora sí, de esa manera un poco más precipitada, pero hemos podido llegar a todas las cuestiones que nos planteaban los oyentes. Se ha ido casi una treintena de preguntas y por tanto, bueno, pues agradecer por supuesto la colaboración, la participación, que es lo fundamental en este espacio por parte de nuestros oyentes, y en el día de hoy la participación del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, una vez más, y nada, estamos en 2025, a todos que desearles que ya se haya iniciado pues con buen pie, que estemos ya todos en nuestros puestos de trabajo, haciendo ya un poco el día a día con normalidad y sin más pues continuar trabajando por el municipio. Y insisto, lo que te he dicho al principio, intentemos hacer de un municipio como es Ubrique, de un pueblo como Ubrique, una gran ciudad, y que siempre a la hora de hablar, sobre todo a la hora de pensar algún tipo de actividad o de pensar en algo, que pongamos el nosotros antes del yo. Bien, pues nos quedamos aquí en este espacio Cosa de Todos, hoy con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nosotros que nos despedimos directamente porque estamos ya en tiempo prácticamente de los servicios informativos de Radio Ubrique. Despedimos la mañana de este jueves, mañana mucho más. Gracias por su atención, buenas tardes.